Nuestro querido Antonio Orihuela, su nuevo libro, Poesía Pop y Contracultura en España. Dar las gracias de Berenice por estar aquí. Y darle también las gracias a Luis por cómo se moja en estos actos y por lo bien que nos acoge siempre. Y sobre todo muchas gracias a Antonio porque se le ocurriera pues mandarnos este material, confiar en nosotros para sacar pues el libro que presentamos hoy. Este libro a mí me llegó un poco, como diría, vi una serie de piezas sueltas, pero cuando lo leí pues me pareció bastante interesante, pero sobre todo necesario que se hiciera el repaso que hace Antonio en el libro de la contracultura en España, especialmente en algunos terrenos, algunos que son de su querencia habitual, como por ejemplo la poesía visual y demás, pero también porque me parece muy oportuno que se abra cierto debate sobre la contracultura en España, en el sentido que Antonio bien dice en su libro, ¿no?, como una verdadera disidencia dentro de la cultura de masas, ¿no? Realmente, en el fondo del libro, yo lo visualicé, quizá también por un aspecto, no sé, generacional, no lo sé, pero cuando yo leí el libro, vi que me confirmaba algunas cosas que yo, bueno, algunas intuiciones que yo siempre he tenido sobre la dinámica, diríamos, de la cultura de masas en España, especialmente el considerar, por ejemplo, la movida, la famosa movida, como un corte, precisamente, no como una continuación, o diríamos una, por decirlo, no sé, como una un intento de continuar, pero que de pronto lo que hizo fue periclitar la contracultura en España, es decir, integrarla en una cultura de masas totalmente fagocitada por el sistema, por diversos cauces, especialmente el del control institucional y sobre todo con el asentamiento de la socialdemocracia en el gobierno español, ¿no? Era una cosa que a mí me llamaba poderosamente la atención, y yo vi que en el texto de Antonio más o menos se confirmaban esas intuiciones que están por ahí, es decir, que se han puesto ya también sobre negro sobre blanco, pero realmente me parecía interesante insistir. Yo creo que Antonio lo hace con mucho acierto, lo hace con un afán divulgativo, lo hace de forma directa, ligera, no pretende ser un libro tampoco exhaustivo, ni un grandísimo estudio, pero sin embargo da una nómina muy completa, un montón de nombres, un montón de movimientos, que de alguna manera hubo un momento en el que, como por arte de magia, casi desaparecieron de la cultura que se estaba haciendo en esos años, finales del franquismo y principios de la transición. Yo considero además muy interesante ciertas fórmulas artísticas que se dan ahí, incluso ciertas formas musicales que ahora, por ejemplo, se están retomando, ciertas manifestaciones de la cultura popular española que ahora se están retomando y que en un momento determinado estaban totalmente fundidas con esa cultura de masa, con esa cultura que incluso podría llamar pop, pop en el sentido más primigenio, pero que de pronto pues ese tipo de influencias pues desaparecen, ¿no? Como por ejemplo el flamenco rock, por decirte algo, ¿no? Porque el flamenco rock es verdad que siguió existiendo, pero es decir, nunca estuvo en primera línea como estuvo en aquellos años, en que cualquier festival, incluso en Barcelona, pues te llamaba grupo de rock flamenco, te llamaba, es decir, ese tipo de manifestaciones de pronto desaparecieron en una fórmula única que parecía contracultural inicialmente, pero que después de alguna manera se convirtió en eso, en una fórmula única. Y a partir de ahí, no sé por qué, a mí siempre se me volvió una forma sospechosa. Antonio también hace aquí expone ciertas hipótesis que son bastante arriesgadas y bastante duras, como por ejemplo el hecho de que de cómo la droga en España aparece de forma casi espontánea, por generación espontánea, cuando no, y que a partir de ahí se puede hablar de cómo corría la heroína en aquellos años de una forma, pues a lo mejor intencionada. Es complicado. Hay, por ejemplo, Harvey Bars sí que tiene un libro sobre la heroína en España que realmente, bueno, pues no deja muchas dudas, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno puede hacerse su idea sobre si eso tuvo, si eso fue una forma de domesticación más de una contracultura que llamaba al peligro, es decir, estaba llamando a las puertas del peligro, todas las cosas, porque de salir del franquismo, pues nos encontramos con una contracultura que estaba, por ejemplo, y aquí se ve muy bien en este libro, directamente llamando a las puertas de, por ejemplo, de la anarquía, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en todo el reflejo que hay, sobre todo en Barcelona, ¿no? Es decir, las jornadas libertarias del 77, cualquiera que las piense, pues después de donde veníamos, pues era un movimiento brutal de liberación que lo lógico es que tendría que haber continuado, y sin embargo también desapareció. Esa clave fue un poco la que nos motivó a sacar el libro, que me parece que lo expone muy claramente, lo expone en tres bloques distintos, expone lo que es la contracultura, pero sobre todo también la evolución de la contracultura española y bueno, esa especie de desaparición súbita que a mí siempre me recordaba pues al alcalde de Madrid, ¿no? A Tierno Galván, pues un hombre de bien, catedrático, en ese momento alcalde de Madrid, con un traje de rayas cruzado y llamando a todo el mundo a colocarse, ¿no?, en un concierto, ¿no?, en Madrid. Pues básicamente es eso, ¿no? Esa es un poco la imagen gráfica de lo que yo quería exponer aquí, de lo que a mí más me llamó la atención sobre las tesis de Antonio. Yo no me voy a alargar mucho más. Sé que Antonio tiene material de sobra aquí para aburrirnos. Seguramente nos va a deleitar aquí con un juego de imágenes fantástico y nos irá comentando. Pero sí que también es obligado el agradecimiento a Miguel Brieva, porque de una forma realmente generosa, y la verdad que ha sido un regalo, pues nos dejó. Antonio me escribió: oye, me gustaría que la portada del libro, si puede ser, fuera esta imagen de Brieva, tal. Me la mandó entonces en blanco y negro. Y bueno, y yo, pues vamos a intentarlo, porque estas cosas, tú sabes, normalmente en Berenice estamos más tiesos que la más, es decir, que este tipo de cosas, yo siempre pienso que esto va a ser una ruina. Y fue llamada a Miguel, y pues, que no solo eso, sino que además me dijo: no, te voy a mandar la de Polonia, la que está ahí, y tal, sí. En color, te la mando como tú quieras, la utiliza como te da la gana, sí. Tal. Y dice: ya cambio, pues nada, me manda un par de libros de la editorial. Y la verdad es que fue un regalo, ¿no? Porque visualmente además el libro funciona muy bien, llama mucho la atención, y eso la verdad es que es de agradecer. Yo os dejo ya con Antonio, y yo, si me permiten, me voy a salir, porque si no me va a tortícoli aquí. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, pues daros las gracias, familia, por venir esta noche de jueves lluviosa, y que juega la selección, y que es el partido del siglo, y vosotros habéis venido aquí, así que disciplinadamente, nada, que muchas gracias por estar aquí. Gracias a Luis, porque es un mago de la varita, que fijaron en un momento la que ha liado para que nos quede esto maravilloso para presentar el libro. Gracias a David González por haberlo publicado en estos malos tiempos, donde ya sabéis que, bueno, pues el libro no es que haya tenido nunca mucho éxito, pero publicar ensayo todavía es casi una proeza, tipo publicar poesía, pues publicar ensayo no le queda muy a la zaga. Y a Miguel, que nos regaló la portada del libro y que fue tan generoso. Cuando presentas un libro de poesía es muy fácil, porque te pones a leer poemas y ya está. Pero claro, presentar un ensayo y, bueno, y de qué hablo yo un rato. Así que lo que he hecho, el libro tiene muchas imágenes. Yo le pasé a David un archivo con un montón de imágenes y bueno, pues he seleccionado algunas, os cuento alguna cosita de las que vayamos viendo y en media hora él me llama y me dice, allá está, Lore. Y así no os canso yo tampoco y bueno, pues habéis hecho una idea de algunas cosas que están en el libro. El libro empieza, sí, es verdad que hay esas tres partes. Se habla de poesía porque, bueno, a mí es lo que casi más me interesa y es de lo que menos se sabía, de la poesía que se había hecho experimental y de vanguardia que se había hecho en esa época. Se comienza hablando del pop y después cómo eso pues entronca de alguna manera o cómo el pop le sale ese sarpullido que va a ser la contracultura, ¿no? A finales de los años 60. Bueno, pues por empezar por alguna parte, pues empezamos por la música, quizás porque fue el elemento más masivo, lo que llegó a más gente y donde hábitos y modos de vida, conductas, indumentarias, se fueron imponiendo, digamos, con bastante dificultad, pero bueno, era una imagen que venía de fuera y que aquí se empezaba a copiar. El fenómeno pop, desde luego, hacia el año 60, 62, 64, cuando los Brincos sacan este disco, pues indudablemente en España, quien tenía conocimiento de lo que estaba pasando en Londres o en París o en la costa oeste norteamericana, en España pues podían ser a lo mejor una docena de personas. Y además eran gente pues de clase alta, gente que tenía posibilidades económicas, que viajaban. De alguna manera eran también los hijos del régimen, ¿no? De que sus padres eran los señores que habían ganado una guerra. Y eran unos hijos que les iban a salir, pues esos brincos y salvajes y golfos. Es curiosa la foto esa que habéis visto porque muchos de ellos venían de las Tunas. Eran gente que cantaban en Tunas, vieron los primeros discos de los Beatles y dijeron, ah, pues nosotros también queremos hacer como esto. Entonces, la primera revolución es el pelo, ¿eh? Todavía ahí los veis, pero ya tienen el pelo largo, ¿eh? La segunda revolución fue perder esas capas de tuno y quedarse con el trajecito, ¿eh? Tipo de estilo Eduardo, ¿eh? Aquí van de todos vestidos de estilo eduardino. Y poquito a poco, estamos en el año 65, sí, Luis. Aquí ya en el anterior hay otro elemento de transgresión que es esos grafitis que veis ahí, algo completamente insólito en un disco y esas letras así tipo tipo huracanado, ¿eh? Cómo se van quitando, poquito a poco se van quitando las chaquetas, y llegamos a la revolución. Este es un disco, yo creo que paradigmático del pop, por una razón, porque aparecen en esto, vosotros lo veis y dices, bueno, pues ahí están en camiseta. No, no, están en lo que era una prenda interior, ¿eh? Estáis viendo a gente en paños medio menores. Y hay un elemento maravilloso en esa foto que es, ¿por qué sabemos que es un disco de un grupo español, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el pop español, ¿no? La silla de Enea. Podían haber buscado un taburete pop, pero se ve que no habría en ese momento entonces. El pop español, sí es verdad que importa muchas cosas sobre todo de Londres, pero también hay un pozo tremendo de lo que era la realidad económica y material del país, ¿no? Que daba para lo que daba, ¿no? Bueno, pues. Tomaron algo, ¿no? A lo mejor ya aquí ya puede ser que los primeros trippies, probablemente, porque este disco ya es del año 66, 67, ya estaban llegando los primeros trippies Y es probable, sí, por este ese diseño así nebuloso, ¿no? De colores con los globos. El pop, pasamos un inciso y sería la figura de Alberto Greco. Alberto Greco es el primer artista pop que llega a España. Alberto no era español, era argentino, y probablemente es por eso es el primer artista pop que vamos a conocer en España, porque él sí venía de una sociedad desarrollada, de un país en aquel momento muy rico, con grandes posibilidades económicas, que no era España. Para que el pop se desarrolle hace falta una sociedad de consumo, un mercado, medios de circulación de las mercancías, cosas que aquí estaban prácticamente en pañales, ¿no? Entonces es muy interesante la fascinación que sienten determinados artistas que sí que conocen el mundo del pop por lo que son, pues, los productos de cosmética, de los detergentes, bueno, pues todo lo que son mercancías de la vida cotidiana, ¿no? Este es un cuadro que hace Greco con la crema del sol, con André Soler. Aquí hace lo mismo, todos sus cuadros son parodias de la anterior con la crema de sol, esta con un detergente. Le ha quitado el nombre de detergente y bueno, yo también me he cambiado a Greco. Greco lava más blanco, Greco es lo de hoy. Sigue. Lo mismo, ¿veis? Habéis visto, con una crema solar, con un detergente, con cigarrillos. Y además en esa cosa autorreferencial que tenía el Po, ¿no? En esa exaltación del sujeto, del yo, esa egolatría del yo, el yo que consume, ¿no? ¿Sigue? Bueno, lo que habéis visto es también otro. Es un cartel. Quiero recordar que de Iván Zulueta, puede ser. Para que veáis hasta lo que podía, hasta dónde llegaba en muchas ocasiones lo que era la visión desde dentro de España, ¿no? Fijaros cómo aquí, frente a un artista pop que viene de Argentina, aquí el diseñador de este cartel del disco de Los Brincos lo que elige son figuras, pero de los años 20, o sea, digamos que se va al pasado donde esos referentes del mundo del consumo, de la felicidad, de la alegría y tal, estaban para el imaginario español, ¿no? Sí. Volvemos otra vez con Alberto Greco, ahí lo tenéis. Bueno, habla de Marie Claire, de las revistas, de la moda, de Kennedy, sí. Y el disco de los Beatles. Bueno, este es una portada que todos conocéis, es muy famosa. Y también supone una ruptura de alguna manera con lo que los Beatles habían venido haciendo hasta entonces desde el punto de vista musical, porque es el primer disco que ellos hacen a partir de tener experiencias con el ácido, con el LSD. Y todo el disco está lleno de referencias, hay como una... Bueno, pues exaltación, hay una defensa, una alegría, y está lleno de guiños para sobre el consumo del ácido y las realidades, los estados alterados de conciencia, etcétera. Sigue, Luis. Antonio, hay un libro de José Luis Pardo, monográfico, sí, sobre el disco ese, ¿verdad? Se llama No Solo Música y habla de todos los personajes que aparecen. Bueno, sí. Los Beatles en el Museo de Cera, que están a la izquierda. Ajá. Y aparece, pues, por ejemplo, un contrincante de, bueno, Mars, Einstein y Marilyn Monroe, entre los, digamos, de clase alta. Pero después está. Ahí está Marlon Brando. Asesino. Sí. Hay un tipo que hacía una escultura también de basura. En fin, es muy interesante el análisis de los personajes que aparecen, ¿no? Está el cartero ese francés, que no me acuerdo qué es. Por ejemplo, el asesino de la emperatriz Sissi, un tipo de... Alistair Crowley también está ahí. En fin, hay un mogollón de personajes. Edgar Allan Poe está más. O Dylan, el borde flaco. Poe también está allí. fin, que bueno, el disco no solo es significativo por ser el primer disco que los Beatles hacen puestos en ácido, sino porque de alguna manera todo ese universo se va a trasladar también al mundo de la discografía, y a partir de ese momento empezamos a ver discos que de alguna manera ya nos están dando, son guiños en torno a lo que va a ser todo el movimiento de la psicodelia. ¿Sigue? Ese es un disco de Jimi Hendrix. Lo que también estamos viendo aquí es pues toda esa fascinación por Oriente, por la India, de todo esto que ahora vemos en discos que están saliendo. Este disco creo que era del año 69, en realidad se lleva casi desde finales de los años 50, ya están yendo los primeros frikis, hacen la ruta a India por Pakistán, en fin. Lo mismo, ¿no? Toda esa fascinación por Oriente, sí, que también la vamos a ver cuando lleguemos a los grupos de aquí. Bueno, fijaros, es solamente a nivel de, para que veáis cómo funciona a nivel de diseño, las letras, los ropajes, y cómo también las propias versiones españolas de todo ese fenómeno, ¿no? Los Salvajes, que probablemente sean un grupo pop de transición hacia el rock, los Pink Floyd y los Smash. Bueno, el mismo nombre del disco, de Glorieta de los Lotos, pues habla también, ¿no?, de esa referencia, de esa fascinación por Oriente. Gualberto, que se va a Nueva York y viene con un sitar. Los Grateful Dead, los Cream, que fueron, bueno, los Cream fue de los primeros grupos que empiezan a venir a los festivales en España a principios de los años 70. Y también otro elemento que aquí descollará con mucha fuerza, que es el mundo del cómic. El mundo del cómic, que también hay una ruptura brutal con lo que era el cómic de Bruguera y el cómic tradicional que se había hecho, el cómic nacional sindicalista, a un cómic muy influenciado por Krum y por toda la corriente hippie de la costa oeste norteamericana, y que, bueno, pues gente como Nazario y otras muchos van a continuar, ¿no? Este es Sisa. Este es un disco de Pau Riba, Triana. La idea es que fijaros que hay como que comparten, ¿no?, determinadas claves, determinados universos, que determinados imaginarios que están presentes en todos ellos. Y damos otra vez, vamos a recular un poquito, volvemos al mundo de la poesía. Estos son unas fotos. Ese es Kerouac, el de en medio es Corso. Bueno, una foto de gente de la Beat Generation norteamericana. Los primeros hipsters. Este es Ferlinghetti. Aquel es Ginsberg, que está al fondo. Timothy Leary. Las primeras comunas. Se pusieron muy de moda al principio de los años 70 hacer comunas con cúpulas. Blues. Tipo iglú, ¿no? Tipo iglú, sí. Lo de las cúpulas fue una... Eso es que les encantaba. Y no sé, mogollón de comunas. Y pirámides. Y los festivales también se llevaban ese tipo de construcción. Además, bueno, con unos diseños realmente muy bonitos, ¿no? Y viviremos en tipis. Todo el fenómeno de las comunas que se estaba dando en la costa oeste norteamericana también llegó a España. El furto. No solo hubo comunas en el campo, también hubo comunas urbanas. Estos son unos hippies en Goa, en el año 60 y 64. Incluso esta gente que viajaba, que venía a España para luego dar el salto a la India, y aquí en Sevilla incluso se creó una red. Había gente que se encargaba de, tenían pisos francos, pisos que estaban, casas abandonadas, y ahí dejaban por unos días, por una semana, que pernoctaran los hippies estos que venían. O sea, que se creó incluso una red de casas ocupas vinculadas a las comunas urbanas. Estos son los Diggers de San Francisco, que fue un movimiento comunal, anarquista, que se dio dentro de la ciudad, y fue gente que se vinculó en torno al pacifismo, contra la guerra de Vietnam. Pero lo interesante es que prácticamente llegaron a controlar un barrio que es Ayasbury, y en ese barrio montaron comedores gratuitos, montaron colegios, montaron clínicas, montaron una serie de servicios y de historias que, la verdad, durante el tiempo que funcionó, que no fue mucho, por lo que hablaba David antes también, de cómo inmediatamente a la vez que todas estas experiencias empiezan a materializarse o a tomar solidez, de pronto aparece la heroína, ¿no? Aparece la heroína. Está demostrado que la CIA tenía implicaciones en la introducción de la heroína. Y la heroína sí que arrasaba con... Pues si todo este fenómeno se había podido producir gracias a la apertura de conciencia que habían provocado los enteógenos, los psicoactivos, desde luego la heroína lo que hacía era destruir por completo toda esa obra creativa, ¿no? Sigue. El movimiento hippie, los Diggers y otras pandillas que fueron... Esta es muy interesante. Los Diggers llegaron a presentar un candidato a presidente de los Estados Unidos, que fue ese cerdito que se llamaba Pig. Detrás me lo ponía. ¿Ves? Pig are... People, ¿no? People are people. Y es que en el argot ellos a los policías le llamaban pig. Entonces yo creo que el caso es que presentaron al cerdo como para la presidencia de los Estados Unidos. En fin, era un grupo muy divertido. Y también gente que derivó desde estos aspectos más lúdicos, más ese anarquismo, ese movimiento libertario más pacifista, hacia pequeñas células terroristas como fueron los Weatherman, los panteras negras, los Brown Berets, los boinas marrones, que eran gente vinculada al movimiento chicano, los mexicanos, sigue, o también pequeñas células con... Estos eran los John Lord, que eran vinculados con el movimiento independentista de Puerto Rico. Y también surgieron en esa diáspora pues muchísimos movimientos que también llegaron a España, el movimiento feminista entre ellos, ¿no? Lo que tenemos aquí es un cartel del Woodstock. Y porque veáis cómo también el formato de los festivales, cuando se vio lo bien que funcionaban allá, también se importaron, y desde el año 71 empezaron a darse festivales de música, lo que se llamaba música progresiva, que es ese rock sinfónico, sobre todo en Cataluña. Esto es un salón de Barcelona que se llamaba el Salón Iris. Bueno, es porque veáis que tenía su público estas historias, ¿no? Sobre todo a raíz, quizás en el año 71 era algo minoritario, pero a raíz de que las revistas, los periódicos, porque claro, si la contracultura en España toma consistencia, se lo debe en parte también porque se produce un fenómeno muy interesante, y es que las estructuras franquistas tenían que decidir cómo se iban a heredar a sí mismas, cómo iban a hacer la transición. Y más preocupadas por ver cómo se producía ese relevo de poder o esa transmisión del poder, cómo se iba a resolver desde el punto de vista político la muerte de Franco, se abrió un espacio a todos estos fenómenos que se estaban produciendo y que los dejaron materializarse porque no se les prestó atención. Digamos que tenían cosas más urgentes que resolver que encargarse de lo que estos cuatro hippies estaban haciendo, ¿no? Y eso es lo que produjo esa cosa tan impactante que duró pues desde el año 71 hasta el año 78 y que fue pues todo el movimiento contracultural en España. Pero producto de esa coyuntura, de que el franquismo tenía cosas mejores en que preocuparse, y eso es lo que permitió que se diera todo este fenómeno. Y que lo... ¿Eh? ¿Y que qué? Tenían que educar al rey primero. Ah, y claro, y también algo que ahora no ocurre, ¿no? Y es que la prensa de esa época, y eso me lo dice la gente que vivió ese tiempo, me lo contaba, ¿no? Que hacías una exposición, bueno, esto que estamos haciendo hoy aquí, y salían todos los periódicos de la ciudad al día siguiente, ¿no? La prensa tenía un interés, o tal vez porque de lo otro no se podía hablar o había poco que decir, que el caso es que la prensa se ocupaba de estas cosas, y claro, eso le daba aún todavía más eco, le daba más difusión, hacía que llegara más gente, ¿no? Lo que habéis visto antes es una página del periódico, de la revista Triunfo, pero bueno, periódicos como Informaciones en Madrid, como no me acuerdo, en fin, que era muy habitual, ¿no?, que salieran todo este tipo de noticias en la prensa. Este es el Festival de Sallent, también del año 71, y bueno, las fotos que me gustaba, porque fijaros también que los medios daban un poquito de... La tabla es buena, ¿eh? ¿Eh? Fijaros dónde están montados, la gente está sentada en el suelo, ¿eh? Ese es el Salón Iris también. Bueno, y eso, sí. Además, los altavoces, eso debía sonar a lata. Fijaros los altavoces que están ahí colgados y el que están abajo. No hay, ¿cómo se llama eso, Rocío, que te pones aquí para escucharte a ti? Los monitores. No hay monitores, fíjate que no hay monitores, o sea que tienes que escucharte pues como el resto del público, ¿no? No sé de qué revista era esta, lo traía también por lo mismo, para que vieseis que la prensa sí se hacía eco de todas estas cosas. Bueno, aquí tenéis otro concierto, sí. A ver, bueno, se hacían eco, pero sí que también diferenciaban, lo tomaban también con su punto de guasa, ¿eh? No creáis que ellos le daban un rollo así de seriedad. Disfraz de 200 pesetas la entrada, de 20 horas de música. Los primeros Canet Rock, lo que decía también David, pues si os fijáis, la gente que aparecía en ese cartel, bueno, ese pues el espíritu de gusto, ¿no? Yo creo que daba casi igual lo que quien se subiera allí a tocar, porque la gente lo que iba es a pasarse el fin de semana pues ahí tumbado, comiendo bocadillos, fumando porro. Aquí hay un grupo de Huelva que es Tarteso. Granada, que creo que era el grupo de Miguel Río en aquel tiempo. Ahí está Hilario Camacho. Triana. Ya era mayor. Alberto. Bueno, las 15 horas de música pop de la ciudad de Burgos. Después había como que le colaban goles, ¿no? porque para organizar esto tenías que pedir permiso al ayuntamiento, al gobernador civil, eran temas muy complicados. Y de vez en cuando metían estos goles, porque una ciudad tan, digamos, tan conservadora como Burgos, organizar un concierto de 15 horas de música pop, aunque prácticamente, bueno, era muy llamativo, porque estos conciertos empezaban, eso se me ha olvidado también decirlo antes, los conciertos esos no eran a las 3 de la mañana, eran a las 12 de la mañana, los conciertos de música de rock progresivo, o este del el 15 horas de Ciudad de Burgos, que popularmente se conoce como el Festival Cochambre, pues la Cochambre de Burgos pues empezaba eso a las 10, a las 11 de la mañana, para que terminara por la noche. Por la noche a las 12. Estos son imágenes de la Plaza de Toros de Burgos con la gente que acudió al Cochambre o a las 15 horas de... Entre ellos dos autobuses de sevillano. Ahí tenéis, son imágenes de... Ya veis que es de día, está cayendo un sol a Puyo, ¿eh? Pero esa gente han tomado cosas, ¿no? Claro, claro. ¿Veis que además, bueno, debió hacer un calor ese día y que los conciertos eran de día, insisto, no, por la noche no había más, no te dejaban, no había permiso. Estos son unos tíos muy, muy curiosos, porque es el primer conjunto gay rock que hubo en España. Además vivían en una comuna de Salamanca y se llamaban Eva Rock. Le estoy siguiendo la pista, a ver si queda alguno todavía vivo, porque con esos tacones nunca se sabe. Este parece Antonio Banderas antes de que le dieran la medalla de Andalucía. Y después, no todos, o sea, el mundo de los festivales también se... Digamos que estos tenían un aspecto pues más libertario, más drogota, más para pasarlo bien. Estos tenían ya un cierto componente político fuerte, ¿no? Como fue este del Festival de los Pueblos Ibéricos. ¿Se fue en Gijón? ¿Qué fue? ¿En Gijón fue? ¿Vale? No, este es el Autónoma. Ah, el del Autónoma, de Madrid. Sí, sigue. Bueno, algunos de... Este es Raimón, y este es... ¿Cómo se llamaba este hombre? También era cantautor catalán. ¿Rovira y Monjó? No, ese es... Rovira y Monjó de Alcoy. No me acuerdo. Pero bueno, fijaros la estética, ¿no? Sí. Ahí estuvo Gerena. Sí, de Andaluces estuvo Gerena. No recuerdo algún otro más. Este es el cartel del que os hablaba David, de, digamos, las Jornadas Libertarias Internacionales de Barcelona, de julio del año 77. Es una pena porque la letra no se ve, pero bueno, aquí había un cartel impresionante. Ahí está desde Noam Chomsky, Ionesco. Estaban también Triana. Bueno, hay una lista de todos los niveles, de grupos, de personajes, impresionante. Esto es el Parque Güell, porque las jornadas libertarias tuvieron varias sedes. Ahí está Camilo con Nazario. El Salón Iris otra vez, donde hubo también una serie de debates en torno al movimiento libertario. El meeting de Montjuïc, que reunió a 300.000 personas. Ahí está la Federica, que me contaba además el otro día hablando con uno que estuvo en el meeting, que terminó el meeting, dice, el meeting fue muy anarquista, porque terminó el meeting, los anarquistas se fueron y dejaron ahí a la Federica, que tenía 90 años, que no podía bajar las escaleras, y hubo que ir a rescatarla. Fueron a buscarla porque se la dejaron olvidar en Montjuïc. Y de alguna manera es también las Jornadas Libertarias y ese meeting del 77 marca el punto de inflexión cuando el ministro del Interior, Martín Villa, dice aquello de la ETA no me preocupa porque yo sé lo que quieren. Los que me preocupan son los anarquistas porque no sé lo que quieren. Con la ETA sé cómo se puede tratar, sé lo que sé, cómo se negocia, cómo se hace y tal. Dice, pero con esto sí que me preocupan porque estos no sé lo que quieren. Y es también el cuando comienza a entrar, a llegar la heroína a España. Y bueno, lo cuenta ahí en el libro, hay pues de testimonios de gente que dicen que iban a la Plaza Real en Barcelona, iban a comprar hachís y le decía, toma, prueba esto que ha llegado ahora, esto está buenísimo y tal. Y así es como empezó a entrar poco a poco todo el tema de la heroína. Las jornadas libertarias engancharon con el Canet Rock de ese año, que ocurrió pues nada, unos días después, en el mes de julio, al que volvió Caña, que era todo un icono allí en la Barcelona de la época, ¿eh? Ahí está con Nazario, con Camilo, con Naranjo, ahí se la está chupando a mi amigo Naranjo. Naranjo, que además también me contaba que Ocaña Ocaña y Camilo habían estado en mover para la romería. ¿Y qué le dijeron? Dice, vente a Barcelona que va a haber un festival allí muy bueno y tal. Y dice que se fue haciendo dedo hasta Barcelona. Y llegó justo cuando comenzaban la jornada libertaria. Bueno, pues más grupos en torno a esa estética, de algunos, tanto Cucharada como la banda Trapera del Río, ya hacia el año 78, cuando la heroína empezaba ya a hacer estragos, cuando el movimiento hippie libertario iba de reflujo y cuando el punk empezaba también a aparecer, ¿no? Digamos que los dos grupos, de los grupos punk más interesantes o pre-punk que nosotros tuvimos en España, son Cucharada o la banda Trapera. Esos son ellos también. Ah, mira, hemos vuelto otra vez a Alberto Greco, que está ahí haciendo unas performances, porque digo, bueno, si ya los veo muy cansados, los dejo aquí. y si no, seguimos, como queráis. Falta poco para que yo llegue. Bueno, pues ahí todo lo que fueron nuevos comportamientos artísticos, que aquí se desconocían y que en gran parte pues venía de esta gente que aterrizaba por aquí, como él, cuando llega, que tiene una frase muy bonita que dice, España está muerta, ¿no? Cuando llega en el año 62, dice, esto está muerto. España sigue. Ahí está haciendo unos happenings que él hacía, que era firmar gente, ¿eh? Entonces te hacía un círculo en el suelo y te ponía su nombre, Greco. Y también firmaba esculturas vivientes. Pero bueno, es que veáis también lo que era este país, ¿no? Bueno, aquí nada, ¿no? Un cuadro suyo que dice aquí nada, confirmado, pero nada de nada. Y bueno, pues esto, dentro de toda esa vanguardia de la experimentación poética, poemas de Walter Marchetti, otro italiano, veis que mucha gente que viene aquí y que trae eso de, digamos, de contextos donde hay cierta normalidad, ¿no? Donde todo esto tiene cierta normalidad. El libro ese de Ángel Caffarena, uno de los primeros que se hacen de poesía experimental en España, y por supuesto le puso 004 y medio IBM, ¿no? Porque IBM era como Microsoft, como la cosa más futurista, ¿no? de aquel momento. Hizo ese tipo de poemas. Y después lo que hay son pues pequeñas historias heroicas de individuos que están en sitios como en Granada. Este es Juan de Loja, que hacía una revista que se llamaba Poesía 70. Y un programa de radio, ahí lo tenéis. Que bueno, pues son unos personajes increíbles, que en medio de la nada más absoluta dice, bueno, pues venga, ahora vamos a hacer aquí los más modernos del mundo, ¿no? Él hizo también esta revista que se llamaba El Despeñaperro Andaluz, Y esto, lo que os decía antes, es que quien montaba un festival y no llevaba unas cúpulas geodésicas no era nadie, ¿no? O sea, ni era festival ni era nada. Este es el, son las cúpulas de los encuentros de Pamplona. Inaugurando. Entonces, pero toda, o sea, lo que parece ahora, o sea, uno nunca en un festival de arte contemporáneo, pues yo creo que los curas ya no van, ¿no? Pero en aquel momento, para que veáis cómo es, era muy difícil, ¿no? Despegar de la realidad concreta del país a intentar algo moderno y tal, porque la realidad se te colaba por todas partes, ¿no? Los burros, los curas. Los burros, los curas, las abuelas. Sí, no pegaba, pero estaba los tricornios. Sí, sí, la vieja Arbisillo, en fin. Esto pues son acciones. Acciones, la gente. Sin embargo, lo que también es llamativo es que todo esto, todas estas cosas producían mucha curiosidad, ¿no? Y atraían mucho público, ¿no? Cosa que hoy en día, pues, imposible, ¿no? No. Este, lo mismo, pues, ese tipo de gas. Esto es una escultura que hizo el equipo Crónica y es el secreta, ¿no? Que estaba presente en todos los actos culturales, había un policía secreta. Entonces, antes de que el ministerio o la comisaría lo llevara, pues ya ellos hicieron su secreta y lo sentaron en primera fila, el policía secreta. Este es Arian Mison, que hacía unos poemas callejeros. Este se llama God. Arian Mison, pues, era un belga también que había aterrizado por aquí. Poemas escritos. Otros, pues, bueno, pues, más poemas experimentales, visuales, con esa carga crítica, ¿no? Las revistas de la época. Candelarpa. El Rollo, que era la revista que hacía, y probablemente la que fue, porque salió antes que Ajo Blanco, Star, que fue la primera revista de importancia, porque, bueno, El Rollo sacaban 2000 ejemplares cuando podían, lo repartían de tapadillo por Barcelona capital y poco más, pero de Star sí se hacían tiradas de 20, 25.000 ejemplares, y era una revista que tenía distribución nacional. Y sí que permitía, pues eso, la gente estar al día de lo que pasaba, de que estaba. Tenía también, quizás lo más interesante de la revista era la página de contacto, donde te podías poner en contacto con gente que, bueno, pues que quería formar un grupo, que quería montar una comuna, gente que tenía una comuna que necesitaba más gente, otros que querían viajar a la India y vámonos juntos. La revista Star fue suspendida, fue secuestrada varias veces y prácticamente se arruinó el que la editaba. Siendo una revista que funcionaba muy bien en el mercado, ellos se arruinaron con la revista, porque entre los secuestros, las multas y la represión que tenían contra la revista, prácticamente la llevó a la ruina y tuvieron que cerrar el kiosco. Sí. Ajo Blanco, que fue la otra revista de referencia. Ozono. Lo que os decía, sobre todo el movimiento feminista, que está muy poco estudiado y tuvo una fuerza tremenda, sobre todo por la situación de la que venían las mujeres. Pensad que todavía las mujeres se regían por el Código Civil de Napoleón. Sí, que ni tenían derecho a heredar, eran como menores, ¿no? Como eran ciudadanos de segunda, absolutamente, ¿no? No podían tener cuenta corriente. Ni viajar extranjeros, sin permiso. Exactamente, o sea, una serie de historias. Entonces, el movimiento feminista sí tuvo mucha fuerza. De hecho, hubo bastantes revistas. Esta es una de las más importantes, ya de mediados de los 70, que fue Vindicación Feminista. Bueno, o la pregunta que hacía antes, ¿no? todo el tema de la sexualidad, ¿no? Que estaba. Bueno, vibraciones. Como ya a finales del año 77, 78, el tema de la jeringa empieza a ser una constante en revistas, en discos, películas. El tema de la droga, que siempre había sido, se había tomado como un elemento lúdico, festivo, de expansión de la conciencia, de pronto empieza a ser algo que mata, algo que es peligroso, algo que con el que hay que tener cuidado. Y después el propio Estado, que se encarga de favorecer y de difundir, ¿no?, todo ese mensaje, curiosamente sin ningún pudor lo podía, como aquí aparece, ¿no?, la contradicción de la droga mata, publicitado junto a un cartel de vinos, ¿no?, o aquí junto a un cartel de tabaco, ¿no? Entonces esa doble moral. Y otro elemento también siempre olvidado, y es que claro, cuando hablamos de contracultura, de todo el movimiento underground, lo vemos, digamos, como una élite cultural que funcionó en este país y que hizo cosas maravillosas, ¿no? Pero y por abajo también desde las cloacas, desde las periferias de las ciudades, desde las banlieues, aparecieron gente, jóvenes también, como los otros, de clase media alta, y gente que tenía posibilidades económicas. También ellos vislumbraron un horizonte ahí creativo, inquieto, de producción de una cultura renovada, también con mucho pozo de lo que traía, que fue pues todo lo que se conoció como el fenómeno kinky, ¿no? Sobre todo básicamente en el mundo de la música, tal vez por los propios condicionantes socioeconómicos y educativos en los que se movían esta gente, ¿no? Y lo que os contaba antes, ¿no?, de las películas. Yo lo planteo en el libro que casi todo, hay casi como una campaña institucional, ¿no?, al miedo a salir de noche. Y ese miedo a salir de noche se ve apoyado por toda una filmografía que aparece en ese momento, que después no se ha vuelto a repetir en la historia del cine español, pero en esos años se ruedan montones de películas con la delincuencia juvenil como protagonista, ¿no? ¿Qué es lo que en qué estamos ya? Pues estamos en un régimen que ha resuelto políticamente cómo tiene que continuar a través de los pactos de la Moncloa, y un régimen que dice, bueno, ya está, se acabó el carnaval y empieza la cuaresma, ¿no? Y en ese empieza la cuaresma es, lo primero, quitar a la gente de las calles. ¿Cómo los quitamos? Pues con una campaña de shock, lo mismo que ahora hacen con la crisis, lo hicieron con la calle es peligrosa, la noche... hay que evitarla y tal, y todo eso generó todo este cine. Bueno, y periódicos, El Caso, periódicos de tirada no tan sensacionalista, que se hacían eco de todo esto, ¿no? Este es un libro de poesía visual, pero a mí me parece muy significativo porque se hace también en el año 78-79, y es de Fernando Millán, La depresión en España. Y La depresión en España es un informe médico sobre la depresión en España que él se dedica a tachar, ¿no? Pero que es muy significativo también de en qué situación psicomental estaba el país, ¿no? Bueno, con unas tasas, con una crisis galopante, con un paro juvenil como el de ahora, estuve consultando los datos. Con una renta que había perdido, la gente había perdido poder adquisitivo con respecto a principios de los años 70, en fin, en una situación bastante depresiva, ¿no?, de por sí, desde el punto de vista económico. ¿Volverá el torete? ¿Volverá el torete? Ya está, ¿no? Sí. Mira, anda, lo de... Bueno, bueno, pues ya está. Yo ya no sabía qué contaros, así que ya os he contado algunas cositas y... Bueno, pues ya sabéis más cosas de los 70. ¿Preguntas? ¿Un comentario, una pregunta? Las películas estas de El Vaquilla y todo eso, creo que yo creo que también responden mucho a una épica macarra, ¿no?, que había en esa época, y a una, como un tipo de héroe de pronto que surge también en esa época, que es el héroe, bueno, y que además después influye en esa imagen. Mucha gente que en esa época quería ser como El Vaquilla, aunque fuera de clase media. Una épica de las novelas, ¿verdad? Pues, que no sé si solamente, bueno, tú lo miras así de un punto de vista como una especie de, bueno, estrategia no, pero de algo que viene como una... consecuencia, ¿no?, de querer quitar a la gente de las calles y tal, pero yo creo que también de alguna manera responde a un ambiente que había en las calles, que era el surgimiento de esa épica macarra, ¿no?, y ese, una rebeldía también, ¿no?, que había ahí en los barrios, que no sabía cómo expresarse, que se expresaba a través de este tipo de personajes, ¿no? Yo eso lo pensé también, digo, bueno, ¿y por qué no hacen, por qué ahora no hay un florecimiento del cine cani? Bueno, lo hay en la televisión, quizás. Lo que pasa es que son productos que nosotros seguramente nos aborrecen. Los diálogos, hay que ponerle diálogos. ¿A quién? Al cine cani, que es el problema, y tendría que ser el cine mudo. Lo que pasa es que creo que es otro tipo de... No sé si llamarlo rebeldía, pero hay otro tipo de expresiones que son, a mi gusto, abominables, pero que están ahí también, ¿no? Y que lo que pasa es que quizás, igual que estas películas de alguna manera hiperbolizaban todo eso, y alguna vez lo llevaban casi al ridículo, hoy también muchas de las cosas de la cultura del hip hop y cosas así están ahí en ese límite, ¿no? También, ¿no? Pero hay un nivel, es cierto lo que dice él, que por qué no vuelve eso si tenemos muchos de los datos, son idénticos. En la depresión de la que estamos hablando de finales de los 70, relacionada con la crisis del petróleo y eso, la delincuencia en España era epidémica en todos lados, ¿no? O sea, uno por Sevilla cuando yo era niño, y era un espectáculo el número de tirones que había en todas las ciudades, era un espectáculo. Es decir, porque hoy estamos hablando nosotros de eso, ¿por qué no se repiten con muchos de los mismos indicadores, no se repite esa situación y vuelan otra vez los bolsos de todas las señoras de la ciudad con las motillas? Pero vamos, lo importante para mí es que yo también pienso como tú en esa manera conspirativa de... Cuando el LSD estaba fabricando demasiado anarquistas, siempre aparece la heroína en San Francisco o en Cataluña. Porque el LSD es un desprogramador tan poderoso, es un liberador mental tan poderoso, que es una fábrica de anarquistas de manera natural. Igual que la poesía fabrica niños y gente inocente, el LSD fabrica gente totalmente libre que no se somete a ningún tipo de autoridad. Y en el País Vasco hay mucha gente que lo ha estudiado porque ETA lo denunciaba, pero claro, una organización terrorista no se suponía un interlocutor válido en ningún estudio, pero en el País Vasco la ETA acusaba la Guardia Civil de introducir la heroína. Sí, eso en Cataluña pasó lo mismo con el pequeño despertar anarquista que hubo en el 70 y tanto. En San Francisco parece que está demostrado que la CIA metió la heroína para acabar con un movimiento muy poderoso. Eso yo lo comento en el libro, sí. Tanto en el Raval en Barcelona, con el barrio en Bilbao, un barrio que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. ¿Eh? No, es un nombre vasco. Pero vamos, era un barrio así de súper izquierdoso, tenían una estatua que creo que todavía la tienen, a Marx y a Engels. Un barrio donde las asociaciones de vecinos, vamos, muy cañeros, ¿no? Y ahí también hicieron estragos en Vallecas, en los barrios potentes desde el punto de vista del movimiento obrero. Ahí arrasó la San Blas, la heroína. No, lo que eran las fiestas de Rentería en los años 80, la gente se picaba como si tomaban nitrona. Era sí. Principio de los 80. O sea, está clarísimo que la heroína entró más fuerte en todos los sitios donde más problemas sociales o políticos había, mínimamente aquí en este barrio, ¿no? Donde más resistencia. Donde más resistencia. Si no era política, era otro tipo, lo que decía antes, esa resistencia social, que a lo mejor no estaba concienciada políticamente, pero que era una rebeldía en estado puro, ¿no? Que era representada por toda esta gente, ¿no? Por estos épicos macarras y de la época. Y dentro de las teorías conspirativas, decía, ¿cómo se llama? El que produjo el disco de Veneno, Ricardo Pachón, ¿no? Decía que cuando fue con los hermanos Amador y con Kiko a Madrid a grabarlo, que el primer día fue un desastre y que solo tenían otra oportunidad, que no podía gastarse más dinero porque él era funcionario, yo no sé de dónde habría sacado el hombre el dinero para hacerle el disco, ¿no? Y entonces que solo tenían ese rato que iban a estar al día siguiente, que el primer día nada. Y que dice, mira, dice, tengo aquí dos tripis, lo disolvió en agua y le dio una cucharadita de comunión a cada uno, ¿no? Y dice que el disco se grabó de un tirón, que el disco está grabado de un tirón. No hay segunda prueba, ni hay... Está todos los temas uno detrás de otro. Se grabaron esa tarde. Cuenta, ¿no? Bueno, cama, ¿no? Entonces... La portada es una tableta, de hachís. Que la prohibieron y entonces se amplió y ha ampliado... Que hay algo, no sé, es como una música callada, ¿no? Como algo que dice, bueno, ¿por qué ese disco sigue siendo, bueno, está considerado como entre los 10 mejores discos que se han hecho nunca en España, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hay, ¿no? Una cucharadita. ¿Eh? Una cucharadita. Bueno, que eso, pues, sí que hay esa cara y esa cruz, ¿no? Que desde el mundo ese que fue un expandir de la conciencia a lo que, como terminó los finales de los 70, que fue un horror. Antonio, porque el libro se acaba ahí, de los 80, no hablas nada de la movida. Yo lo que digo es que la movida fue una cuestión de tipo institucional, como una forma de bueno, a todos, no, a todos mejor... Tampoco nos conviene cargarnos a toda esta gente porque tenemos que vender España, ¿no? O sea, hemos pasado de una dictadura a una democracia y hay que buscar una imagen cultural para el país. Si no queremos seguir con la pandereta y el vestido gitana, ¿no? Entonces esa imagen de modernidad, ellos eran conscientes que la tenían que extraer de este mundo, pero la iban a extraer purificada. Sin mezcla y sobre todo sin ningún tipo de componente fuerte desde el punto de vista social. Y entonces es cuando se produce toda esa operación de construcción de la movida. La movida es un producto institucional del Ministerio de Cultura y sobre todo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo no estoy del todo de acuerdo. Bueno, yo fui un editor y diseñador de La Luna de Madrid durante su primera etapa, y es verdad, bueno, que digamos que lo que fue ese movimiento terminó asimilado, como casi todos los movimientos, asimilado por las instituciones. De hecho, en la misma Luna tuvimos dos etapas, que fue la primera, que fue la independiente, y la segunda etapa, que ya sí fue absorbida totalmente, y ya pues sus temas eran gente del poder, ¿no? ¿Y cuándo termina la primera etapa, José Luis? Pues en el año 86. El año 86 es cuando se cierra definitivamente, pero a todos los niveles. Cuando ya Tino Galván ya empieza a hablar de la movida, la casa se saca el pan de movida y ya está la movida en todos lados, ¿no? Entonces cuando ya realmente lo asimila la publicidad, toda la estética que se desarrolló, que por un lado era de continuidad, pero también de ruptura, porque veníamos de una estética muy militante, muy, ¿no?, mirando mucho hacia atrás. Y hubo un momento en que había necesidad, pues, de, digamos, romper esos cánones y plantear, pero claro, todos estos movimientos terminan absorbidos, ¿no? El año 86 yo creo que es el año clave, porque es el año también de la OTAN, y es cuando el PSOE ya define lo que va a ser la política cultural de España. Hasta entonces había grietas, ¿no? Sí. Se podía trabajar en las grietas. Llega un momento en que ya lo saben todo. Y ya ellos hacen la política cultural, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos todavía una esencia histórica tremenda. Es decir, el PSOE es un partido totalmente artificial, sin raíces históricas, que muchos estudiosos saben que está básicamente montado por la CIA en conjunción con la socialdemocracia en Alemania y pagado con dinero americano para destruir una herencia histórica. Y se monta con niños prácticamente, quiero decir, que todavía hay muchas, están demasiado cerca, nuestra historia es muy opaca y hay muchas cosas básicas de nuestra. La entrada en la OTAN es el signo perfecto, donde se forman los ministros que nombra Felipe González, quiero decir. Hay una operación de la CIA porque hay un peligro. España tiene una tradición de peligro. Son pueblos apasionados, como Argelia, la Unión Soviética, son países de fatiga y de enfrentamientos, y era un objetivo de la CIA prioritario para evitar un proceso de inestabilidad en el sur de Europa, sobre todo en plena Guerra Fría. Además, estamos hablando todavía de plena Guerra Fría, que no era ninguna tontería. Aquí se jugó una partida importante y la CIA la jugó muy bien, y la CIA sigue jugando todavía partidas muy importantes muy bien. Ahora incluso con blogueros, con librepensadores manipulados y pagados, quiero decir, ahora en la ciberguerra y en guerras asimétricas la CIA son maestros, son grandes maestros, y además han alcanzado la perfección de la invisibilidad. Es decir, en Siria la revuelta empieza sobre todo con un bloguero que por lo visto toda la historia era artificial, por ponerte un caso ejemplo de un enemigo estratégico. Por supuesto que la revuelta allí tiene mucha base legítima. Lo que quiero decir, hasta qué punto las nuevas estrategias de control mental y de control de opinión por el control de las redes, los nuevos tipos de guerra. Y en esa época la guerra se hizo así. Es que España entró en la OTAN. Hay poca imaginación, ¿no? O sea, se sale de una dictadura como en el siglo XIX, con una restauración monárquica. Pero claro, para hacer una restauración monárquica, democrática, constitucional, necesitas dos partidos. Uno ya lo tenía, que era el movimiento. Pero el otro, ¿quién? Entonces había que definir quién iba a ser el otro partido. Y en esa operación, yo creo que se cierra con el golpe de Tejero, ¿no? Cuando ya los socialistas dicen, sí, nosotros vamos a hacer el otro partido, ¿no? Para que el régimen del turnismo funcione, como funcionaba en el siglo XIX, con Cánovas y Sagasta, pues ahora González y Aznar, o el que toque, ¿no? Entonces, ese es la operación PSOE, ¿no? Esta visión de la transición que se está haciendo ahora, que yo creo que es muy interesante, que comparto, pero ¿qué éxito puede tener? Porque, por ejemplo, Almodóvar acaba de sacar la película nueva, esta que ha rodado en un avión, y lo que ha vendido en los medios, yo no lo he visto todavía, es como que es una exaltación de la movida, de la primera movida, una mistificación, como que fue una cosa muy pura y que la contrapone respecto a las políticas actuales, a la España gris y tenebrosa en la que estamos volviendo a entrar, como si fuera aquello, pues, el colmo de la progresía, ¿no? Y lo rescata en este sentido. Entonces, frente a la capacidad que tiene Almodóvar y toda esta gente de hablar en los medios y tal, esta otra visión de la transición, yo creo que se va a quedar bastante marginado, ¿no? Bueno, siempre ha sido un discurso así que iba por debajo, ¿no? Hay un momento donde se está cuestionando bien, pero bien la transición, es este momento. También. Como nunca, de hecho, ¿eh? Entonces yo no creo que por muchas películas de avioncito engañar a nadie. Hay que comprar el libro, eso está claro, ¿no? Yo creo que David... Y otra cosa que quería decir, que lo que has dicho de que se da toda la contracultura en los primeros 70 porque el poder internacional y en España estaban en otra cosa, ¿no? En alta política, y eso me importaba, tiene mucho reflejo también al tema salud, por ejemplo. Los profesionales sanitarios de aquella época van a Cuba, van a Chile, aprenden mucha salud pública, una epidemiología social muy potente, vienen aquí, la ponen en práctica y se empiezan a montar cosas en atención primaria y en servicios sociales y sanitarios increíbles. Y es justo después, cuando se hace la ley de sanidad, precisamente en el 86, cuando entra el PSOE en el gobierno, cuando el informe abril empiezan las privatizaciones y empiezan a cargarse. Yo creo que es el año clave, ¿no? Dice, bueno, esto se ha acabado ya, pero y vamos a poner firme ya a esta gente, ¿sí? Entonces, bueno, que sí que hay una cosa que, por ejemplo, la han vivido algunos líderes, incluso, bueno, líderes, gente que estuvo muy implicado, por ejemplo, en el PSOE aquí en Sevilla, y que después se vinieron atrás. Están todavía por ahí y lo cuentan abiertamente, ¿no? La experiencia que tienen en esos años cuando los mandan íbamos a los cursillos en, de formación en Alemania o en Israel, ¿no? Es decir, que ha sido una costumbre en, de formación de la clase política española muy habitual, y lo es desde esos años. Posiblemente la clase política que triunfa, la socialdemocracia que triunfa, es la que no está aquí en estos años que está contando Antonio, sino que está formándose como clase dirigente, y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Es decir, tanto en Alemania como en Israel. Y es una cosa que se ha alargado en el tiempo. Es decir, hay cierta clase política, o diríamos clase dirigente de la política más conservadora española, que también hacía lo mismo. Fue casi un uso ya habitual de formación de clase dirigente, que por ejemplo la de Israel. Hay muchísimos políticos del PP, o que acabaron en el PP, que tienen la experiencia de los kibbutz, y no solo los kibbutz, sino de la formación como dirigente político. Y eso es una cosa que es evidente, ¿no? Que se dio en esos años. Posiblemente es verdad que cuando cogen el poder son gente que no ha estado aquí en esos años, y que ve otra fórmula cultural y que es la que apoya, ¿no? No, y ese fenómeno que también se dio en la base, ¿no? Que mucha gente entraba a la militancia política de partidos de extrema izquierda, y cuando estaban ahí dentro y veían lo que era aquello, dice, coño, pues si esto es peor que la Falange, ¿no? Y entonces se abría. O sea, que también, no se liga. ¿Eh? Si aquí no se liga. No se liga, eso. Además, era un rollo eso de monacal, de una disciplina, de un... Dice, no, esto es un horror, vamos. Este mundo yo no quiero contribuir, ¿no? A esto. Gracias. A vosotros, hasta luego. Ay, casi. Bueno, pues nada más. Lo dejamos aquí, ¿no? Gracias. ¡Chao! Que vaya a tomar heroína, yo me tomaba los dos. Nosotros no nos conocemos. Pues 10 años menos.